sanguche. Un apriete colectivo entre dos panes. Me quedaron algunas cosas en el tintero que quería nombrar esta semana antes que terminen, como por ejemplo la despenalización para la marihuana con respecto a uso medicinal, que se acaba de hacer esta ley hace 2 o 3 días en Chile. Nos estamos quedando medio atrás, pero estamos en época eleccionaria. Una vez que pase esta ola de promesas infundadas de nuestros amigos políticos, vamos a poder militar o luchar por nuestros derechos. Ahora no se la va a jugar nadie, nadie va a querer legalizar ni despenalizar nada, pero en Uruguay ya está, en Chile ya está, quedamos como un sándwich ahí en el medio esperando que se está promocionando realmente como una cura para el cáncer muy, pero muy importante, para no todo el cáncer, pero para varias tipos de cáncer. Y por esta cosa del narcotráfico no podemos, no es que no podemos fumar, sino que no podemos ni curarnos. Así que ahí la cabeza un poco pensando en Chile, y un país que parece tan de derecha por momentos o tan diferente a nosotros, tiene cosas que a nosotros bien que nos gustaría. Pero es el momento de hablar de música, y hay otras cosas que voy a dejar para la semana que viene, porque si no, Juli, que preparó su canción del mes, no le vamos a dar el lugar que se merece. ¿Cómo le va? Me va muy bien, estoy muy contento, la felicidad... Anda rayado, verde y blanco. Estoy de colores, sí, tengo un cuaderno del Principito, que la gente acá en la audiencia no lo puede apreciar, pero es muy lindo, me lo regalaron para mi cumple hace tiempo. Me pareces mucho a ese Principito. Tengo, claro, lo que le explicaba acá, quien habló recién es Vero Jerez. ¿Cómo estás, Hola. Vero? Todo bien. Es nuestra invitada del día de hoy. Y hablábamos recién, yo le contaba de que, te cuento, Vero, que toda la vida me dijeron que tengo cara de dibujo animado. Con lo cual, cualquier dibujo, digamos, de trazo simple, ¿no? Y ojos así chiquitos, me parezco. Pero justo, casualmente, me parezco a este. Es un principito que está en un universo, la tapa, directamente. Sí, no sé. Acá, no, sí, es un no, planeta, ah, es sistema solar. Pero parecida. No es exactamente él, no tiene el planeta de él, ¿no? Uh-huh. ¿Pajarito Rey es parte de la historia? No recuerdo. Bueno, tenemos de invitada a Vero Jerez. Gracias por haber venido, Vero. Gracias por invitarme. Contaba que eras de Quilmes, pero no estás viviendo en Quilmes. No vivo en Quilmes hace como 8 años. 8 años. Pero voy todo el tiempo porque ahí vive mi familia. Eso de los pules, ¿hay muchos pules en Quilmes? Oh, un montón. ¿No? Es como la ciudad, no sé si la ciudad de los pules, pero... Sí, creo que está catalogada a nivel nacional. Otra cosa... La fiesta del pool. Tiene la fiesta del pool nacional, Quilmenia del pool. Otra cosa, una cosa muy interesante de Quilmes que aprendí yendo para hacia allí, es que está la famosa cervecería que le da nombre... ¿Cuál? La Quilmes, que ya sabemos que no sabemos si es de Coca-Cola, sí, si es de Brahma, hay tantas versiones que nunca. La cuestión es que la fábrica está ahí. Sí. Y si uno es quilmenio, si es desde ahí de Quilmes, a mí me ha tocado pasar muchas veces por ahí y puede entender por qué el de Quilmes no toma la Quilmes. Si vos ves la fábrica que mide 4 cuadras de largo, por decir algo, porque no me acuerdo, es gigante, uno puede ver durante días los cajones de Quilmes con la cerveza y todo empactada abajo del sol durante días hasta que viene el camión y lo levanta. Entonces uno que ve ahí que es de Quilmes dice, yo esta birra no la tomo. Uno cuando la ve, que la propaganda, que qué sé yo, que Argentina, son todos no sé cancheros. Qué. Claro, ¿viste? Como dice. Todo el que toma Quilmes es canchero. Y me parece que eso ha dado algo positivo en Quilmes, que está lleno de cerveceros artesanales. Hay mucha cervecería artesanal. Muchísimas, ¿no? Sí. Así que no hay mal que por bien no venga, como dicen por allí. Y que hay olor a malta por todos lados. Siempre que vas a Quilmes hay olor a cebada, malta, a granos. Sí. Está bueno. ¿Te viniste de Quilmes con la intención de, para estudiar, viniste? Sí. ¿Qué viniste a estudiar? Vine a estudiar al IUNA, arte dramático. Hice 4 meses. 4 hermosos meses. Y después, bueno, me empecé a dedicar a la música y a hacer otras cosas y empecé a ser como más autodidacta y a ir aprendiendo medio, como haciendo otro camino, un camino alternativo. La canción vos ya, Digamos, ¿cuándo compusiste tus primeras canciones? Digamos, ¿cuándo empezaste? No, hace poquito. Como hace 2 años, más o menos. Tuve una crisis. Ah, contame, que sí. Todo empieza a partir de crisis. Soy una persona que tenía muchas crisis todo el tiempo. Y estaba así como que sentía que había algo que me estaba faltando. Y empecé a componer. Pero vos ya estabas rodeada de gente que componía canciones. Sí, yo ya estaba en Trovadores, Pequeña Orquesta de Trovadores, que es mi banda, de mi primer proyecto. Y estaba como todo el tiempo en ese lugar de la creación, pero había algo en mí que todavía no había como tomado voz propia. Y también porque empecé el proyecto re chica, como yo no había estado, nunca había formado parte de una banda, solamente cantaba y empecé a ver como, empecé a tener una data de música, había un montón de música que no conocía, y el funcionamiento de una banda también es muy particular. Y empecé a aprender y después de que empecé a cantar la información empiezan otras inquietudes, como naturalmente también. A componer vos. Y empezaste ese taller que lo hiciste con sí. Santi Adano, Marcelo Canevari y Miguel Canevari. Que son una fusión, bueno, son los chicos de Julio y Agosto que estuvieron acá como los papás de Williams. Sí. Con ese, el lado, el bueno, el hoy lado. Tocan en Caras y Caretas. Sí, son vecinos míos y estuvieron ensayando toda la semana. Yo sé cuando están por tocar... Porque le entran a meter, son súper prolijos, unos músicos re zarpados y normalmente no ensayan en casa. Yo los tengo de vecino de arriba. Ah, vos vivís abajo. Yo vivo abajo. Pero cuando tienen una fecha importante, nosotros ya sabemos porque hacen como ensayos extra, están como extra, hay una energía que se nota de ellos, que entiendo que se generan todos ellos, hacen autogestivos 100%. Y hoy tocan en Caras y Caretas, es verdad. Sí. Bueno, esas Julio Agosto y Pequeña Orquesta de Trovadores, yo las veo como bandas hermanas, ¿no? Sí. Como que no sé si se germinaron en la misma época, pero como que van muy parejas y son parte del sello Monkey Albino. El que estás... Eso mismo. O sea, ¿podrías contarnos algo de qué sería Monkey Albino para los que estamos? Y Monkey Albino empezó como un colectivo de bandas, más que nada como para ayudarnos entre nosotros y para estar como más informados también. Y bueno, siempre es más fácil moverse de a grupo. Entonces somos 15 o 16 bandas ahora. También nos ayudamos con la difusión, también para armar proyectos. Tenemos un stand de discos y que vamos llevándolo a cada lugar que hay fechas, nos vamos moviendo. Siempre está la mesa de Monkey Albino. Siempre está la mesa. Siempre hay una mesa. Pero está bueno porque llegás y conoces discos de otra banda que las relacionás un poco, ¿no? Sí, estuvo bueno. Tocaron en el Conex el año pasado, ¿fue? ¿Qué hicieron este año? Festi hermoso. Y que tocaron, claro, que tocaron 4 bandas de Monkey Albino. Que tocó, creo que fue hermoso. Sí, fue ese. Que tocó Cumbia Club La Manivel. Ah, son buenos. Ellos que no fueron quienes grabaron la, sí, la rutina, son de Monkey Albino también. Grabaron la apertura también del programa de Sándwich. Sí. Es un lindo sello. ¿Y decidiste grabar un disco solista? Sí, que en realidad es de dúo. Uh-huh. Contanos un poco de eso. Bueno, Parú empezó con mi pareja, que yo tocaba mis temas sola y de repente un día él se empezó a copar, a tocar juntos, y empezamos a armar los arreglos y hicimos una presentación de los temas con Lucila Pivetta, que nos invitó a tocar. Nuestra primera fecha fue como invitados de ella, que ella es un amor. Y bueno, y empezamos a armarlo y decidimos grabarlo así muy caseramente en casa. Que es, el Colo justo se había armado un estudio con un amigo y empezamos a juntarnos a hacerlo, a grabarlo a poquito, después con más intensidad. Claro. Porque había que. Yo me iba a ir a Chile de viaje, iba a tocar, entonces iba a tocar totalmente sola y. Entonces quería llevar material. Y lo grabamos y salió ahora en febrero, Parú. Que fue así como un trabajo muy difícil también. Hubo crisis, como siempre. Porque bueno, también trabajar en pareja, vivir con tu pareja. Qué difícil. Yo ya no lo aguanto más. Menos mal que no te la agarraron. Del otro lado, nos damos cuenta que del otro lado no están tan atentos. Y bueno, y hablando de eso, ¿quisieras cantarte una canción de Parú? Sí, a full. Tenés el ukelele. Mirá que no generamos todo... ninguna crisis, ¿no? Yo ya venía mentalizada. Obvio, ya venía preparada. Ahora que estoy tocando mucho solo, estoy preparada. Qué bien. Puedo tocar un disco de Parú, puedo tocar una canción nueva. Lo que quieras. Un disco. El disco entero. No, trata de tocarte un track. No, tocate una canción nueva. Voy a tocar una canción nueva porque yo estaba escuchando que antes hablaron de los extraterrestres. Sí. Y esta canción se llama Amor Extraterrestre. Y la hice pensando en alienígenas. Entonces está bueno que entre en tema, ¿viste? Trato de hacer la tarea. Bien. En la terraza del supermercado habita un ser extraño. Suele reír solo y se alimenta de aire y silba sin razones. Yo siempre lo observo sentada en el malbón y siento que todo en él me genera amor. Y quizás sea de otro planeta muy lejano a mí, pero en mi guarida de humedad y besos podría ser feliz. Y cuando lo sueño, sus manos ruedan en mi piel como caracoles, universos de baba como caracoles. Y como caracoles, intercambiamos de casa. Terraza del supermercado habita un ser extraño. Buenísimo. Justo habíamos estado hablando de esto fuera del aire, ¿no? Tiene que ver con esta historia, ¿verdad? Totalmente. Que Juan Manuel Niño, que es un cantautor también, que seguramente te ha influenciado, me has contado que has vivido con él y todo, te mostró un video, ¿no? Ay, sí, me mandó el video y me puso los caracoles, lo entendieron todo. Y era un video de dos caracoles que se encontraban y como que medio que se babeaban y bailaban y se movían. Y de repente en un momento cambiaban de casita y se iban cada uno para un lado diferente. Y... No sabía que hacían eso los caracoles. Yo tampoco, son bastante particulares los caracoles. Y me pareció como una buena síntesis de las relaciones humanas, ¿sabes? Como... Sí, puede intercambiar, ¿no? Y seguir cada uno por claro, su lado. Poder ese encuentro, esa situación, y siempre te llevas algo. Bueno, hablando de eso, intercambio. Del disco que sacaste, ahora estás armando un dúo. Sí. ¿Cómo es el nombre del dúo? Otro. No, decime que aprendiste la lección y no es tu pareja esta vez. No, con el Colo, que es mi pareja, vamos a seguir tocando. Ah, sigue, bien. Pero no siempre. Freelance, claro. Es freelance totalmente. No, porque él. Tiene otro proyecto. Claro, porque él es violinista y toca música clásica y también toca en ensambles de tango. Entonces es como que tiene mucho trabajo. Uh-huh. Y este proyecto para mí es como mi primer proyecto, como que tiene mis temas y que es muy personal. Y entonces, debe ir a otro ritmo también. Claro. Entonces me junté con Paloma Iturri, que es una pianista, cantante, que es un amor también. Y empezamos, de repente un día me dice, bueno, podríamos hacer algo juntas. Bueno, listo, ensayemos. Y desde el primer día la manija duró para siempre y estamos preparando muchos temas. Y ahora estamos hace un mes ensayando. Ya tenemos nombre, nos llamamos Bestia. Bueno, tenemos nombre y estamos haciendo temas. Unos videitos. Tenemos ¿Tienen videos también? Sí, como uno y medio. Ah, ¿cómo medio? Porque uno está en proceso ahí, porque hubo un par de problemas. Pero está todo bien. Dices, no, nada de crisis. Todo hermoso. Fluye. Qué todo bien. Fluye. Qué bueno. Y vamos a presentarnos en un ciclo que se llama Compost el 26 de julio en La Oreja Negra. Se presentan, ¿quiénes más tocan, sabes? ¿Estás al tanto de...? Un montón de gente. ¿Sí? ¿Cómo es ese momento? Me imagino, vos decís, che, bueno, pegamos onda, me gusta lo que haces, o me pareció interesante algo que te escuché, podríamos hacer algo juntos porque nos llevamos bien, tomamos una birra, qué sé yo. Después te juntás ahí y decís, bueno, nos juntamos, somos un dúo. ¿Cómo arranca? Mira, yo tengo esto, yo tenía pensado esto. Mira, te escuché y me parece que podés acompañarme con esto. Ella es cantautora también, sí. Y toca la guitarra como vos. ¿O no? Vos, ella toca teclados, es pianista, uh-huh. Y canta. Y también toca otros instrumentos, pero más que nada toca teclado. Uh-huh. Y bueno, la primera vez que nos juntamos, ella me había dicho en particular de que le gustaría hacer un tema. Uh-huh. Entonces nos pusimos a probarlo. Y fue como, ah, sí, eso está bueno, y eso también, como empezamos a probar. Y uno también, como que está bueno estar en el lugar de abrirse a recibir como esa nueva forma para que se pueda armar una forma conjunta. Claro. Porque... Componer de a dos no es lo mismo que estar uno en su viaje, tal vez. Claro, y que el otro te acompañe, ¿no? Armar para mí un proyecto entre dos o más personas es, bueno, te abrís y que vaya fluyendo para el lugar... como se crea una identidad paralela a la identidad de cada uno. Y eso creo que es el real alimento para mí, como de trabajar con otros es como, bueno, ¿qué tiene el otro también para...? La casa del caracol. La casa del caracol de vuelta. Eso que hablaba del teatro al principio que habías estudiado en el IUNA, hablamos también eso, ¿no? ¿Cómo juega... El teatro, digamos, a la hora de tocar una canción, cuando se toca en vivo, ¿te ha influido, te enseñó cosas, te mostró cómo hacerlo de otra manera o no? Sí, totalmente. Algo que aprendí también ahora que empecé a tocar sola, que yo trataba, a veces me pasaba que trataba como de separar las partes, ¿no? Como no soy actriz y ahora compongo canciones y estoy intentando hacer música, como que trataba siempre de encontrar lugarcitos. Y me di cuenta que eso de fragmentarme me distanciaba de mí. Entonces empecé como al también darme cuenta de que uno cuando está contando una historia puede ser un personaje u otro también, como... no sé, hay canciones que son súper personales y hay canciones que son es un mundo inventado y está bueno como integrarlo como actriz. A mí me ayuda a entrar en ese juego de que valga todo también, como y recurrir al humor y que es eso, como decía, la tarjetita esa que te ayuda a veces a empatizar con otros, a entender otro mundo. Eso de fragmentarlo suele pasar, no sé, pienso, ¿no? Las instituciones en general, por ahí se enseña un poco fragmentado el conocimiento inevitablemente, ¿no? Porque, bueno, tenés el primer año de tal cosa, y de alguna manera unirlo todo es complejo. Por ahí en el teatro, ahí está mucho la escuela, yo he estudiado también, de que tenés que ser un actor o actriz que sea súper versátil, que no se parezca nunca a vos, y medio como que te da como que el mejor actor es el que no se parece a uno mismo. Y en realidad... al final terminás trabajando con tu materialidad, como que el discurso puede ser confuso, digamos, ¿no? Hay muchas líneas, pero... Hay muchas formas también, como lo que para mí puede ser un camino como súper claro y esto es así, puede ser que en otra persona tenga otro sentido totalmente opuesto y está bueno como eso, de que interactúen esos mundos todo el tiempo. A mí me interesa eso, como... la interacción de las partes y el todo y que eso se cambie o que no sé si estoy siendo No, no, pero para cada uno va... No estoy diciendo nada, capaz, viste, a veces cuando decís muchas cosas es... Listo, no estás diciendo nada. Sí, este, ¿te parece que podemos...? ¿Trajiste el disco? ¿Trajeron? ¿Está el disco físico? El físico no. El físico no, porque están... tuve problemas. Bien. No fue una crisis, fueron problemas que... No importa, pero tenemos canciones. Tenemos canciones. Tenemos canciones. ¿Podemos escuchar una canción para ir a la tanda y volvemos, charlamos un ratito más? ¿Yo puedo pedir, querido universo? ¿Puedes pedir? ¿Número? ¿Está por número o está por nombre? Está por nombre, ya lo encontró Sabina, tiene todo. Muy bien, querido universo, seguimos mirando hacia el más allá. Llevó mi casa y mientras yo dormía se comió mi dirección. Volaron los cajones que tenía que ordenar. No me quedan excusas, las guardaba entre las cartas del rincón. Lo que quedó lo guardo en cajas. ¿Hasta cuándo me pueda relámpagos despiertan. llanto de una bestia. Es hora de cazar, mirad en alto, el fuego se hace carne en los pies blandos. Nosotros en vivo está Vero Jerez cantando. Muchas gracias, Vero, por venir, aceptar la invitación y venir a cantar y compartir tus canciones acá en vivo. Muchas gracias por la invitación. ¿Me pasas el mate, perdón, sí, el termo? Por favor. Y una cosita mientras te escuchaba, Vero, yo no sé si esta canción es de las nuevas que estás componiendo con tu compañera. O si es con tu pareja, porque pedía un violín a gritos esa canción. Esta es, todavía no... La compartí con unos amigos, uh-huh. Que la íbamos a grabar, porque esta canción fue como que salió un día con la excusa de hacer un videíto, que yo quería hacer un video para que mi mamá bailara. Mi mamá es bailarina, uh-huh. Y no baila hace muchos años, y un día dije, quiero que mi mamá baile, y compuse esta canción para ella. Y la empecé a grabar con los chicos de julio a agosto. Y estamos ahí, en algún momento la vamos a armar, bueno, y va a haber como guitarra. Si hay julio a agosto, te iba a decir cuerdas va a haber. No sé si violín, pero hay ahí un contrabajo, guitarras. Bueno, la pasamos con Marce, que es el contrabajista. Uh-huh. Y la armamos un poco con Santi, va a ser así, va a ser de ese mundo. Seguramente toque el colo también, Nacho. pide un violín a grito. Bueno, perdón que me meta, pero... Las madres siempre... Por lo general quieren una canción que les gusta la idea de que les compongas una canción, pero está bueno que la compromete la canción. Porque una canción Totalmente. ¿Querés la canción? Bueno, toma, pero bailala, ¿no? Como sí, es la contrapropuesta. Cuando le dije, no baila hace muchísimos años. Danzarina clásica, digamos. Bailarina clásica, sí. Y cuando le dije estaba como, bueno, ¿y cómo es la canción? ¿Y qué tengo que hacer? Como, y un día me llama y me dice, estaba pensando en el vestuario, como claro, que todavía... Ya está, arrancó. Ya arrancó. Espectacular. Pero sí, fue muy, muy bueno. Y lo que me pareció muy loco es que le empecé a componer y no tenía idea de qué era lo que quería. Es decir, sabía que tenía en mi cabeza como esa imagen de ella bailando. Y ahora que lo decís, tiene una cadencia, calculo que buscada con tu instrumento, de esas maquinitas musicales, ¿no? De esas cajitas musicales, digo. Es así, como medio cíclica. Tiene algo de eso, muy lindo. Y también algo español, ¿no? Como tiene algo, inmediatamente pensé. Sí. Tiene como el canto español, no sé por qué. Y la verdad que está bueno laburar con la familia, con los amigos. Nosotros acá hinchamos un poco, no, nos molestamos bastante, pero qué mejor. Yo trabajo con mi hermana, por ejemplo. Hay partes en la vida que nos tocamos en laburos que uno elige, y cuando uno elige, de repente tenés al lado a alguien con quien querés compartir cosas, y me parece que ahí ya se terminó la discusión, ya está uno haciendo lo que a uno quiere, y no hay ni en busca de la felicidad ni de algo mejor, sino es hacer lo que uno quiere, ¿no? Y el amor, así como esa red de contención grande de trabajar con... Bueno, cuando planeé hacer este video, como que conté la idea a amigos y todo, y es como que de a poquito se va armando y son todos amigos que conocen también a mi vieja, y voy a empezar a grabar con otros amigos. Mi hermano me dijo, bueno, vos necesitas un producción, así que yo te voy a ayudar. Mi hermano es publicista, entonces él me dice, bueno, yo te voy a ayudar con esto, voy a redactar una cosa, como... Ahí están. Y qué todos. Bueno, aparte, que me imagino, qué copado debe ser para vos que vengan y te digan, che, yo, porque a veces uno, como está como con toda la idea en la cabeza, dice, bueno, a mi vieja le pido tal cosa, pero también que se te sumen a decir, che, me sumo tal cosa, es como un abrazo ahí, un amor que no tiene... No tiene cuajón, no quería decir precio, pero... Y sí, hablando de Nueva Jane Grupo, ¿hacemos la canción ahora? Mira, tranqui, si querés pueden charlar un ratito más y terminamos con la canción, si le parece que estuvieron preparando. Buenísimo. Te quería preguntar, ¿tienen fecha próxima entonces con la pequeña orquesta de trovadores? ¿En dónde? En una ciudad muy linda. Se la vi en la ciudad de La Plata, una ciudad muy hermosa, muy genial y linda. Que siempre que vamos a tocar allá la pasamos increíble. De hecho, si no me equivoco, ahí nos conocimos, en La Plata. Sí. En un toque que fue en Celaví. En Celaví, que tocamos con los niños. ¿Habían tocado con los niños y Toto Tomás? ¿Puede ser? Creo que sí. Pero hubo en la vieja casa. En la vieja casa. Ahí va. Porque después fue otro toque. Yo ahí te vi tocar a vos. Pero fue esa noche, no. Para mí te confundí con la nueva Celaví. Que hicimos un toque con la pequeña orquesta. A mí se me confunden los recuerdos. No importa, la cosa es que nos conocimos ahí en la ciudad de La Plata. Tocando, días haciendo música. Sí, escuchando, y cómo suele pasar. No entiendo bien si un día es un día o capaz que pienso que un día son dos. Y se fusionan. Ay, sí, tengo mucho. Y recuerdo cosas que no tienen... Igual, Vero, sos jovencita, me parece, a simple vista. Para no tener memoria, claro, hay que trabajar, hay que tomar... todavía de que todos esos recuerdos se mezclen más todavía, eso quiero decir. Cuando sea grande voy a inventar directamente. Igual me encanta inventar todo el tiempo. Invento con las anécdotas. Yo pensaba con las anécdotas. Es como el gran pez. Si la contás así como fue, tal exacto, cual, es un embole. Como exacto. Que metele un condimento o hacerla más ideal, ¿no? Como si le ponían este condimento era mejor. Yo cuando te escuchaba hace un rato diciendo uno que es un personaje un poco diferente al de la vida real cuando sale al escenario, a nosotros con Mary nos pasa que cuando se prende el micrófono en realidad no somos esto que uno escucha. Uno exagera un poquito y le mete un par de historias que en realidad todo lo que contamos antes es verdad, no es que estamos exagerando. Yo creo todo lo que dicen, yo les creo todo. Yo creo todo también, así que si mintieron son muy buenos. Lo que pasa en las películas. Es cierto, en las películas, ¿no? Como que uno ve hablábamos de Whoopi Wolver. Sí. Y yo, para mí, Whoopi Wolver se hizo monja. Sí. En mi vida, Whoopi Wolver fue monja, ¿entendés? No, bueno, digo, como que no puedo pensar que no. También Whoopi Wolver, vos la ves caminando por la calle y debe ir cantando, va al baño y canta, está haciendo todo el tiempo cantando, ¿no? Sí, sí. Se cae una cuchara y dice, ¡cuchara! Muy graciosa. Todo el tiempo, como no sí, puede parar. También. Bueno, ¿sabés que ahora se está haciendo nada que ver, pero se está haciendo un reality? La hija de ella está haciendo un reality de esto como los Osborne y todos esos reality de familiares. Y a ella mucho no le cabe, pero parece que la hija también es tan graciosa como que estuvo en el palo de ella. O sea, imagínate ser la hija de Whoopi Wolver. Se dijo que es muy graciosa a todos. Y la loca empezó a filmar esto del reality y esta Whoopi Wolver no quería saber nada, pero ahora ya es un éxito todo el programa. Y ahora por ahí cuando ve el resultado... Dijo, no estaba tan mal. No estaba tan mal. Qué bien, ahora todos saben que soy muy graciosa. Las nuevas generaciones. Bueno, nuevas generaciones, estamos en la gatera. Ahí va. Bueno, vamos a hacer la canción, ¿querés? Vamos. Vamos a cambiarnos de lugar. Yo dale, voy a lugar cambiamos mucho cambiazo para que te sabes de lo que hay un cambio que vos. Yo siempre pienso que me tengo que cambiar yo y me pongo como atenta. Pero hacemos un cambio. Che, ¿por qué el charango? Es un ukelele. Un ukelele, perdón, bestia, a ver, el animal. Es un ukelele, no es un charango, le faltan un par de cuerdas para hacer charango, sí. Me parece. No sabía tocar ningún instrumento cuando empecé a componer. Tampoco es que sé tocar mucho ahora, pero me fui de viaje y me fui como a cantar con un amigo a Brasil y me dijo, estaría bueno que toques, que puedas tocar otro instrumento porque tocar en la calle tenés que tener otro volumen. Y le decía, no, pero yo no sé tocar nada. Bueno, está bien, aprendí con esto. Y me prestó su ukelele y fue el primer instrumento que empecé a encontrarle como una sonoridad y empecé a componer con el ukelele porque era mi herramienta. Ha crecido un montonazo, está la familia de ukeleles, están, ¿no? Hay un montón de el charango también, ¿no? Pero el ukelele, todos estos instrumentos más de paso o de totalmente viaje, mejor dicho, han crecido bastante. Bueno, la familia de ukeleles son geniales, me da vergüenza tocar. O sea, yo no toco el ukelele. Es un acompañamiento. Totalmente, no, igual, es una herramienta. Para poder componer y para poder hacer otras cosas. Ahora empecé a estudiar música, pero tocando trompeta. O sea, estoy tocando un instrumento que jamás voy a poder usar cantando, que es lo que hice siempre, pero bueno. Yo al ukelele lo bauticé el charango indie. Porque viste que, bueno, es como el mismo rol tiene el charango. Para como si pudiera dividir entre hippie y indie, que ya no sé, ya no se puede dividir, pero en un momento me pareció simpático. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué prepararon? Estos son para la gente que recién se cae de la cama, se tropieza porque salió, dejó del feriado. El jueves no se rescató porque durmió todo el día y se está levantando hoy a las 2 de la tarde o 1:45. Juli Oroz invita a un artista, a un músico o a una música y en un ratito que les queda antes de entrar al aire ensayan una canción y como los músicos, tanto como los marcianos, manejan su propio idioma, entre ellos en solo un ratito pueden llegar a hacer algo, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Tremenda introducción, con eso nada que decir. Perfecto, vamos sin palabras, la verdad, quedaste contratado. Lloro, te llamamos por el sí o por el no, te llamamos. Lloro se llama la canción. Lloro se llama la canción. Se llamaba Lloro en dos acordes, principalmente. De mí no suelo ser callada y esta no es la excepción. Mi paciencia no es en paz y nunca pienso antes de actuar. Parezco inconsciente, impuntual, impaciente, irracional, incondicional. Canto porque gritar me hace mal y lloro, lloro, lloro. Lo que cambio y quiero ser y miento varias veces al mes. Mi oscuridad es tan grande como la luz que los bichos atraen. Lloro, no tengo miedo y la muerte es mi amiga. Me avergüenza mis pies. Veo a través de los muros y mi angustia de puro placer. Canto porque gritar me hace mal. Muy bonito, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Esto pertenece a un trabajo nuevo, es el disco que está dando vueltas, o el que está por salir, mejor dicho. ¿Cómo, este cómo está? Es el disco que salió, que se llama Parú, que se puede encontrar en Bandcamp. Bien. Que lo hice con Nacho Choro Sucha, es el apellido con muchas consonantes. Y el arte lo hizo Luli Adano, que es un agradecimiento así muy grande, y amigos que participaron también. ¿Y cuánto? Luli Adano. Luli Adano. Que la pueden encontrar como Luli Adano Ilustraciones en Facebook, que tienen un trabajo muy lindo. Muchísimas gracias, Vero Jerez. Muchísimas gracias, Juli, por haberla traído hasta acá. Se va a estar presentando acá en Capital, en La Oreja Negra. Repetimos esa fecha. En el ciclo Compost, el 26 de julio. Perfecto. Que me voy a presentar con Bestia, que es mi nuevo proyecto. Para tener ahí atenta la agenda para más adelante. Y vos, Juli, seguirás por acá rondando. ¿Mañana venís al panazo? Mañana mismo al panazo. Hoy toco en La Plata. Hoy tocas en La Plata y te volvés, vas y venís. Qué capo. Sí, el sábado vengo. Voy a volver recién. Otra persona. Persona. Voy a volver. Otra persona. Mando un avatar. Ajá. De mí. No, voy a venir yo, el oficial. El avatar que viene. Mirá que te necesitamos a pleno. Sí, estoy a pleno. Tenemos un evento de 5 horas y un montón de cosas. No, estoy con todo. Le contaste a Vero algo. Mañana vamos a hacer el pan con harina integral más grande conocido. 1,50 m. La harina integral es hecha en un molino de piedra que la hace una familia hace algunos años. No tiene Facebook, no tiene mail, no tiene nada, vos tenés que llamar. Y él viene a la ciudad babilónica y reparte la harina. Va a haber una serie de estaciones. Una vez que vos agarrés el pan, tu trozo de pan, Mary, va a haber estaciones. Con, for example. Por ejemplo, hice ya la versión del dulce de batata. Bien, sí. Hice la versión del dulce de membrillo. Sí. Voy por la parte dulce, ya lo saben. Muy bien. Va a haber verduras también. Va a haber verduras, va a haber probablemente muchas semillas. Y Decreto 1320 nos pidió naranjas y ¿qué más, Anita? Tierra y zanahorias. Tierra y zanahorias. Mandarinas también. No, este año no es con mandarinas. ¿Tierra? ¿Para qué vamos a poner tierra? Tierra. Hoy es, este año la intervención es de naranjas y... Tierra y mandarinas. Sí. Lo interesante de la propuesta es que la gente que quiere que quiera venir no va a pagar. No, justamente. Obvio. Así que está buenísimo compartir por el solo hecho de compartir y sobre todo si es alimento. Así que es como una especie de tapeo pluricultural el que va a ser sánguche, ¿o no? Sí, va a estar Ezequiel Ábalos, que no lo he visto llegar. Teníamos una pregunta para él, ¿está? No lo vi. Aranowski ya llegó. Ya llegó Luis. Va a estar Ezequiel Ábalos con su colección de vinilos. Y además va a estar el hecho de la trampa. Va a haber dos bandas tocando acá en el estudio y la vamos a proyectar en el bar. Los amigos de En la Boca No también van a hacer un radioteatro. Todo eso mañana a partir de las 9 de la noche. Aquí en Lambaré 873. Buen fin de semana para todos y todes. Gracias, todes. Juli, Vero. Muchas gracias. Y Anita, que hoy vino de mal humor. Es la primera vez que la tengo, Anita, de mal humor. Nunca no la había conocido cansada, Anita. Nos vamos, no habla, ya llegó la gente de Argentilandia. Compañero, te esperamos acá cansado. Terminamos el viernes con tutto. Nos vemos la próxima settimana. ¿Eh? L'amore es así. La paura. ¿Eh? La mazzia. La mazzia. A la paura. La donna. Quiero una donna. Yo quiero una donna. Quiero una donna. Quiero un sándwich de donna. Una buena donna. Yo te mancho bene. Yo te mancho bene. Ancora. Ancora. Capisci? Yo te mancho bene. Tutto bene. Capisce? Sanguce!